La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. Vamos por este camino hacia tu mesa, Señor, para el banquete que has preparado y como iglesia peregrina, al recibir de tu amor, somos tu pueblo y vamos por este camino. Día primero de abril, lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Escuchemos la palabra de este día. Ya no se oirán gemidos ni llantos. Del libro del profeta Isaías. Vete, tu hijo ya está sano. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 29 respondemos: te alabaré, Señor, eternamente. Estas notas previas antes de comentar la palabra que hoy escuchamos. Iniciamos el cuarto mes del año en el calendario de Juliano y el calendario gregoriano. Los nombres siempre son interesantes. Averiguar cuál es su historia, cuál es su genética, diríamos ahora. Abril no se sabe a ciencia cierta de dónde viene. Y como cuando no se sabe, pues hay varias hipótesis, les presento dos. Una que viene de aprilis en latín, de aperire, que significa abrir. Es que es primavera, se abre la tierra, se abren las flores, se abre la vida. No por nada en este mes se celebraba y se sigue celebrando la Pascua judía. Y la otra raíz es en griego, algo así como Afrolis, algo así, Afrolis, que significa espuma, y que se refería a Afrodita, una de las tantas diosas en la mitología griega. ¿Y qué sabemos lo que significa o lo que apuntaban a ese tipo de vida, de felicidad? ¿Qué pudiéramos decir? Pues en cierto sentido, a las formas de la mujer, a las formas de la vida. Eso, en primer lugar, es abril. No le des tanta importancia. Permíteme darme un gusto, que es estudiar la genética de las palabras. Lo segundo, empezamos la cuarta semana de este gran tiempo de la cuaresma. Vamos a escuchar a San Juan todos estos días. Hoy, por ejemplo, escuchamos parte del capítulo cuarto. Es el segundo signo que Jesús hace. El primero lo hace en las bodas de Caná. Y vamos a ir escuchando ciertos signos, así le llama San Juan, y lo que provocaron estos signos, que en definitiva lo van a llevar a la muerte. Vamos a ir escuchando no tanto discursos, sino una real confrontación, un enfrentarse con el gran significado de la fe, un mirar ya para nosotros cristianos en el siglo XXI, año 2019, mirar hacia la Pascua. Eso es la cuaresma. Termina pues, ya terminan tres semanas y fracción, y empieza ya, yo me atrevería a decir, una segunda parte de la cuaresma, que es la invitación a mirarnos caminando hacia la Pascua y mirar por qué camino nos dirigimos a la Pascua. Y hoy contemplamos a Jesús en este segundo signo. Lo reciben, a Jesús lo reciben bien en Galilea, aunque él ya era consciente de que no le había ido muy bien en su tierra. ¿Por qué? Porque a ningún profeta se le honra su propia tierra. En Caná, donde había hecho el primer milagro del agua convertida en vino, hace otro signo. Cura al hijo del funcionario real de Cafarnaún. De nuevo aparece un extranjero que cree en Jesús, que es capaz de confesar su fe en Jesús. A distancia, es una fe a distancia, sin haber visto. Sin haber visto, ha creído. Caray, esto nos remite el segundo domingo de Pascua, al Tomás. Dichosos los que sin ver han creído. Y esto es precisamente a lo que va el mensaje de este día, la fe. Ya quedan menos de tres semanas para la Pascua. ¿Quién es el protagonista en este camino? No somos nosotros, El protagonista es Jesús. Nosotros, si nos unimos a Él, si lo seguimos, podemos llegar no solamente bien librados hasta la Pascua, sino llenos de vida. De eso se trata. La Pascua es la exuberancia del amor de Dios. Es la vida misma, la vida en plenitud. Es el Cristo resucitado. Y es cuestión de fe. Por eso hoy la invitación es: cree, adéntrate en la fe. Sigue el camino de Jesús. Haz de este día un día en el que revisa tus pasos, hacia dónde apunta. ¿Apuntarán hacia Semana Santa o hacia el misterio pascual? ¿Apuntarán a una vida mejor o a unas vacaciones suculentas? Mira, ¿cómo anda tu fe? Si te dejas iluminar por ella, estoy seguro que el sol brillará en este día para ti y todos los que te rodean.